Eduardo Galeano, uruguayo. El libro de los abrazos. Los que hacen de la objetividad una religión mienten. Ellos no quieren ser objetivos. Mentira. Quieren ser objetos para salvarse del dolor humano. Tramas. Un camino objetivo y subjetivo a la vez. Continuamos en Tramas. Hoy, los años 60 vistos desde el movimiento obrero, con Julio Godio. Esa corriente llamada el clasismo sindical, Julio, ¿qué significó, qué representó para la historia del movimiento obrero de los años 60 y posteriores en la Argentina? Bueno, en los años, fines de los años 60, aparecieron dos formas de sindicalismo contestatario en la Argentina, centralmente. Hubo más, pero dos. Una fue el sindicalismo de liberación y otra fue el clasismo. El sindicalismo de liberación tuvo sus expresiones máximas en Ongaro, Tosco. El sindicalismo clasista en Salamanca, por ejemplo, en Esmata, en Córdoba. Estas fueron dos formas de sindicalismo confrontados con una dirección sindical tradicional que vetó pasiva. Y fue un movimiento muy heterogéneo, de intento de democratización en la empresa, de ligar el movimiento sindical a un proyecto de transformación radical del país. Fue un movimiento que se fue desarrollando en la medida que se radicalizaba la situación política, pero tuvo una limitante muy importante, que fue un movimiento sin referente político. Las líneas políticas enroladas en el nuevo clasismo sindical comenzaron a promover simultáneamente la descentralización operativa de los gremios afiliados y la unidad de acción entre ellos y los sectores estudiantiles, intelectuales, religiosos y políticos para la construcción y coordinación de un bloque de resistencia multisectorial como estrategia de lucha antidictatorial y por la emancipación de los trabajadores. De este modo, la convergencia de la lucha en nuestro sindicalismo combativo con otros sectores radicalizados, sobre todo en el movimiento estudiantil, comenzó a resquebrajar el orden impuesto por las Fuerzas Armadas desde 1966. Fue un movimiento ya sea dentro del peronismo, fuera del peronismo, pero no tenía referente político. Y como no tenía referente político, en definitiva, ese tipo de sindicalismo, ya sea el clasista o el de liberación, terminaron desamparados en el año 73, pues tuvieron que optar, obviamente, por votar dentro del Frejulio, votar grupos de izquierda pequeños. De manera tal de que fue un movimiento muy interesante sin referente político. Los acontecimientos del país, donde en aquellos años en la izquierda de ese país predominaban dos grupos, los Montoneros y el ERP, tuvo consecuencias trágicas para este sindicalismo, porque sin quererlo se vio arrastrado, se vio ligado, se vio vinculado a todo, digamos, lo que fue ese tipo de insurreccionalismo practicado por las organizaciones estas de izquierda a partir de los años 73, que como ustedes saben terminó en terrorismo urbano. Y entonces estos dos grupos fueron lamentables, estos grupos sindicales quedaron atrapados en una lógica infernal entre el intento del aparato del Estado de recomponer un tipo de hegemonía sindical y la locura de la guerrilla urbana. Entonces tuvo un final trágico, como ustedes saben, la mayoría de los muertos dirigentes sindicales, 99% son de estas corrientes. La lección, me parece a mí, de aquel sindicalismo es que en la Argentina hay una necesidad de un sindicalismo que ponga más el centro en la participación, en la democratización de la empresa, en ligar este tipo de sindicalismo a la búsqueda de un modelo social avanzado. Y creo que es un hito en la historia del movimiento obrero importante, que debe ser rescatado en su verdadera dimensión. Hay algunos que tratan de hacer aparecer como que no pasó nada, no, esto existió, y hay otros que lo idealizan y los quieren transformar en una especie de prototipo del sindicalismo. Esto tampoco es verdad. Yo creo que fue una expresión de renovación sindical sin referente político preciso, cosa que no era culpa de ellos, sino que tenía que ver con las formaciones políticas, y que fue arrastrado por la vorágine del golpe militar de 76. Creo eso de aquel tipo de sindicalismo. O sea que formó parte del proceso histórico. Julio Godio, sociólogo, investigador especializado en temas sindicales y laborales. Let's go jugar. La tinta y la sangre. Una entrevista. Tramas. ¿Se puede hablar, se puede decir que Augusto Timoteo Bandor tenía un proyecto político? Y en todo caso, ¿cuál era ese proyecto? ¿Cuál fue ese proyecto político, Godío? Bueno, en primer lugar, recordando a Bandor, hay que señalar y recordar una cosa terrible en la historia argentina, fue su cruel asesinato, como el de otra gente que ha sido asesinada en Argentina, y que ese tipo de terrorismo lo único que hace en la Argentina es instalar, digamos, la irracionalidad política e instalar los enfrentamientos más terribles que después permiten justamente a la derecha dar los golpes de Estado. Fue un crimen terrible. En lo que se refiere a su persona, es muy interesante, yo creo, el caso de Bandor. Bandor expresó muchas cosas al mismo tiempo. En primer lugar, Bandor expresó, pero expresó al corazón del sindicalismo peronista que se reorganiza en la resistencia. Acá, cuando hubo el golpe de Estado en 1955, la cúpula sindical fue complaciente con el golpe de Estado en 55. Acá había un secretario general llamado Di Pietri, que 20 días antes del golpe llamó a las milicias y 10 días después lo fue a ver al general que había tomado el poder. Es decir, había un sindicalismo peronista en crisis. Y la nueva generación que surgió a partir del 57, en la que estaban Alonso, Framini, Bandor, fue una generación de relevo sindical. Y Bandor expresó, en primer lugar, ese sindicalismo que se recomponía para no ser eliminado, que era lo que pretendía la derecha argentina, para contar de nuevo con mano de obra barata o reducir a la clase obrera la situación que tenía antes del año 45. Pero al mismo tiempo Bandor expresó algo más, expresó una realidad del país. En primer lugar, expresó el crecimiento rápido de una rama de la industria a la que él pertenecía, la metalúrgica. Y entonces expresó al corazón del movimiento sindical. La UOM era en aquellos años, hoy todavía sigue siéndolo, no tanto como antes, pero sigue siéndolo, era el corazón del movimiento obrero. Entonces Bandor representaba, digamos así, los sectores de punta de la clase trabajadora, no solo sectores de punta de la economía, de la clase trabajadora. Como tal, Bandor comenzó a tener también aspiraciones de orden político. Y estas aspiraciones de orden político de Bandor fueron oscilantes entre buscar recomponer un sistema de alianzas con las Fuerzas Armadas para un proyecto de tipo nacionalista e industrialista, hasta tratar de montar un partido de tipo laborista peronista que tuviera el liderazgo de la organización de los trabajadores. Fue un hombre de pensamiento político, yo diría, trató de encontrar caminos nuevos para un peronismo que estaba proscripto. Pero esos caminos nuevos de Bandor, en el fondo, eran caminos viejos. Es decir, condujo a Bandor en el 66 a tener un papel central en el golpe militar. Quiso intentar crear un partido y se confrontó con Perón, por lo cual Perón lo desautorizó y además lo derrotó en las elecciones de Mendoza, ya había sido la derrota en las elecciones de Mendoza, del año 65, si no me equivoco, de manera tal de que el destino político de Bandor fue centralmente el destino de un gran dirigente sindical. Se puso a la cabeza de la resistencia, recreó la CGT a partir de un sindicato clave, y en política general caminó a ciegas. Creo que cuando se lo recuerde, se lo va a recordar como un hombre interesante de una época del movimiento obrero. Como un hombre interesante. Después se hicieron, como siempre, las apologías y las defenestraciones. Están los que hacen de Bandor una figura, digamos, intocable, sin ver del lado las limitaciones, y están los que hacen de Bandor un traidor a los trabajadores. No fue ni una ni otra cosa. Expresó ese tipo de movimiento obrero en una época y terminó siendo cruelmente asesinado. No eran pocos los peronistas que habían pensado en matar a Augusto Timoteo Bandor. Los que tomaron la iniciativa fueron 8 militares del peronismo revolucionario, que más tarde formarían la organización político-militar Descamisados. La decisión de asesinar al Lobo Bandor se tomó en septiembre de 1968, cuando las seccionales bandoristas, en convivencia con las asociaciones patronales, hicieron fracasar la huelga petrolera de Berisso y Ensenada. El proyecto quedó bautizado como Operativo Judas. No sé si se pudiera sacar una lección de aquello, se podría decir que el movimiento obrero siempre tiene líderes que lo recomponen y que hacen grandes sacrificios, entre ellos Bandor. Y también, si no tiene claridad dónde va en la política, puede ser usado, como fue usado en el 66. Esto fue a Bandor. Y cuando Bandor quiso recuperarse y se retomó, digamos, una actitud combativa en el año 69, lamentablemente se habían desarrollado fuerzas irracionales que atentaron contra su vida, ¿no? De manera tal que para mí eso es Bandor, es un momento del sindicalismo. Tramas. Entrevistador Oscar Bossetti. Equipo de producción Agustín Alejandro, Eduardo Alperi, Jordana Anastasía, Blanca Curia, Diego Di Natale, Laura Hirsch, Martín Massad, Gastón Nan, Enrique Pareta, Romina Sofi, Diana Tusquets, Natalia Yadikian. Diseño artístico y edición Leonel Córdoba. Locución, María Teresa Focaracho, Pablo García. Operación técnica, Gustavo Weingorti. Tramas.